pueblos, viva la América unida, viva Venezuela libre, viva mi patria querida, viva la paz de los pueblos, viva la América unida. Ajá, buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 10 de junio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles. ¡Qué guapo vino hoy! Yo pensé que no iba a venir hoy. Pero vino Luiller Layo. ¡Aplausos, Luiller! ¡Te queremos mucho! Mucho, mucho, mucha gente te llamó para felicitarte. Y me le uno a Luiller, esta servidora Enza García, con muchos aplausos, besos, abrazos, apapachos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Y abrimos de lujo con la Sinfónica Simón Bolívar, Francisco Pacheco, Daniela Cabello. Y bueno, toda una serie de artistas venezolanos y venezolanas que le rinden este homenaje a esta patria bonita, esta patria de Bolívar. Bolívar, Miranda, Sucre, Rivas, Zamora, Rodríguez, Chávez, esta patria maravillosa, esta patria soberana, esta patria que se respeta. Y con la frente muy en alto, llegó el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, a la cumbre de la CELAC, allá en Bruselas, en Bélgica, a la cumbre de la CELAC con la comunidad europea. Recordemos que la CELAC fue una iniciativa, ¿no? Fue una de las grandes herencias que dejó el comandante Chávez dentro de lo que es la política de integración. Es un organismo que tiene a todos los países de América Latina y del Caribe agrupados, sin Estados Unidos ni Canadá. Nos deslastramos del Ministerio de las Colonias, mejor conocido a nivel mundial como la Organización de Estados Americanos, y la CELAC como un organismo independiente, de integración económica, social, cultural también. También es un organismo reconocido por todo el planeta, soberano y que se reúne con organismos de otras partes del planeta para no solamente establecer negocios, ¿no? Ruedas de negocios o cómo podemos negociar, sino también para trabajar temas que competen a la comunidad mundial. Se está llevando a cabo esta cumbre en Bruselas, ¿no? Se dio inicio. En este encuentro que se realizará el día de hoy, el día de mañana, se promoverá el diálogo y las relaciones de cooperación entre ambas regiones. Reunirá a 61 jefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica, el Caribe y Europa y tiene como lema modelar nuestro futuro común, trabajar por unas sociedades prósperas, cohesivas y sostenibles para nuestros ciudadanos. La primera cumbre CELAC Unión Europea se llevó a cabo en Chile durante enero de 2013 y tuvo como eje central el tema de la Alianza para el Desarrollo Sustentable, promoción de inversiones de calidad social y ambiental. En este encuentro, los mandatarios se comprometieron a promover políticas que estimulen el comercio y la inversión entre países de ambos organismos para fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo, especialmente para los jóvenes. También nos encontramos que el presidente Correa, en esta cumbre en Bélgica, pues bueno, fue uno de los primeros en hablar y una de las cosas que señaló nuestro amigo Rafael Correa es que la CELAC demanda nuevamente la derogación del decreto imperial contra Venezuela. El presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, Rafael Correa, manifestó durante su intervención en la segunda cumbre de la CELAC Unión Europea la demanda del bloque integracionista de la derogación del decreto imperial emitido por los Estados Unidos contra Venezuela el pasado 9 de marzo. Rechazamos y demandamos la derogatoria de la orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, imponiendo sanciones unilaterales a Venezuela por supuestamente constituir un peligro a su seguridad nacional. Expresó este miércoles desde Bruselas, Bélgica, el mandatario de Ecuador. Sostuvo Correa que la la orden ejecutiva viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Exigimos que se respete el derecho soberano de los países, enfatizó el presidente ecuatoriano durante la apertura de la cumbre que se está desarrollando el día de hoy y el día de mañana. En el encuentro participan también instituciones universitarias, altas escuelas, centros de estudios o investigación, asociaciones y redes científicas de los países miembros de la CELAC y de la Unión Europea. Fíjense ustedes qué bueno que el presidente Rafael Correa trae a colación la petición para que la Unión Europea se pronuncie sobre la derogatoria, o en esta cumbre se pronuncia los países por la derogatoria del decreto de Obama. Cuando Obama lanza ese decreto, deja abierta una puerta para la intervención militar de nuestro país, para invadirnos. Pero, en su momento se dijo en este espacio, y lo sigo manteniendo, y Luis Brito García, bueno, va por la misma línea que voy yo. Esa es la última carta que los Estados Unidos se jugaría. Los Estados Unidos prefiere dejarle financiar movimientos desestabilizadores, ¿no? Como por ejemplo la guarimba, financiar movimientos como La Salida, ¿no? Financiar, promover golpes de Estado. Otra de los mecanismos para derrocar a la revolución bolivariana en los que se está basando es en la penetración de fuerzas mercenarias, fuerzas paramilitares, cosa que también lo hemos estado viviendo. Y otra de las cartas que se está jugando, que de ser necesario generar un conflicto armado entre Venezuela y uno de sus vecinos. Eso sería un escenario bastante, bastante atractivo para los Estados Unidos, en el sentido de que ellos no estarían haciendo la guerra directamente y que si alguno de los países de la región entrara en un conflicto armado, entrara en guerra, nos encontraríamos que eso echaría al traste todo el trabajo integracionista, todo ese ideal de integración que soñaron, que soñó Simón Bolívar, que soñó Hugo Chávez. Y si nos separan, la vieja máxima creo que es de Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces vemos cómo Estados Unidos impulsa provocaciones, mete intrigas entre los países de la región para poder desmembrar estos cuerpos integracionistas, estos organismos de integración regional. El meter casquillo, el seducir. Recordemos cuando le fueron a dar a principios de año el golpe de Estado a Nicolás Maduro, cómo Estados Unidos trató de comprar a los países del Caribe, a los países que integran Petrocaribe. Mire, Maduro va a caer, nosotros aquí, bueno, les tenemos energías alternativas. Y los presidentes de esos países de Petrocaribe, como un bloque, no solamente advirtieron a Nicolás Maduro lo que estaba pasando, sino que rechazaron esas pretensiones de golpe de los Estados Unidos. Recordemos que cuando Obama saca el decreto, este decreto que puede abrir la puerta a una intervención militar, los países de la CELAC, los países de Petrocaribe, todos los bloques regionales se pronunciaron rotundamente en contra de este decreto. Vemos cómo ahora Estados Unidos, con su cizaña, porque aparte, ¿cómo nosotros vamos a entrar en un conflicto con un país que nosotros estamos en el norte del sur y otro que esté en el sur del sur? No. La idea es que entremos en un conflicto con los países vecinos. Entonces tenemos provocaciones desde Curazao, como agarrar a uno de nuestros diplomáticos y meterlo preso y que por narcotraficante. Eso pasó unos meses. Nos encontramos que en el vecino país, no solamente los problemas que trae el conflicto armado, sino que esta omisión que permite contrabando, bachaqueo y ataque a nuestra moneda desde la frontera. Y la perla, ¿no? Tenemos como que la fresa arriba del helado, o la cremita chantilly arriba de la fresa, nos encontramos que en la pantomima, en el teatro barato que montó el señor Felipe González, el tipo se fue en el avión de la presidencia colombiana. Hecho que fue manipulado por los medios de comunicación como que, ay, que el régimen acosó a Felipe González, que tuvo que pedirle ayuda al gobierno colombiano para que lo sacaran de aquí, porque si no iba a acabar en las ergástulas del régimen madurista, chavista, comunista. Fíjense ustedes, todo esto es una pantomima, todo esto es un show. Bien lo decía Walter Martínez el día de ayer, que ese vuelo estaba autorizado desde antes de ayer en la mañana. Es decir, que desde que Felipe González pisó suelo venezolano, ese señor ya estaba montado, que él iba a regresar a Colombia, él se iba a ir a Colombia en un avión del Estado colombiano, en el avión de la presidencia colombiana. Aparte que, bueno, que la excusa que agarraron y dieron, no, es que él tiene que ir a Colombia porque se va a reunir primero con los colombianos antes de irse a la cumbre de la CELAC, un cuento chino ahí, pero lo que trasciende a nivel chismográfico, a través de las redes, que han demostrado tener mayor penetración y credibilidad que los mismos canales de televisión de la derecha internacional, siembran el rumor que es que Felipe González, pobrecito, tuvo que salir corriendo de aquí, ¿no? Entonces nos encontramos, paz, ataquitos, provocaciones, y qué casualidad que pasen este tipo de cosas cuando se está reuniendo la CELAC con la Comunidad Europea. Otra de las cosas que dijo Walter Martínez, que él sabía de buena fuente que una de las personas que estaba esperando a Felipe González allá en Colombia, en el aeropuerto, era nada más y nada menos que el segundo de la embajada gringa en Colombia. Ya tenemos ahí. Ya vemos ahí por dónde vienen los tiros. ¿Por dónde vienen los tiros por el otro lado? Hablamos de Curazao, hablamos de Colombia y ahora hablamos del otro vecino. Estamos hablando de Guyana. Nos encontramos que, bueno, hubo un cambio de presidente en Guyana y hay un nuevo presidente que emite un decreto hostil hacia Venezuela por la pretensión de explorar petróleo o explotar petróleo. Ahí está la transnacional gringa ExxonMobil, en un área marítima que forma parte del Esequibo, que es una zona que aparece en todos los mapas mundi como zona en reclamación. Se está sometida a un laudo arbitral. Entonces, al estar en esa condición, ni Guyana ni Venezuela, porque eso está en juicio, ni Guyana ni Venezuela pueden agarrar y hacer ese tipo de cosas. Por supuesto que nosotros, de acuerdo, nuestro espacio marítimo, nosotros nos manejamos con el espacio marítimo que está sentado en los tratados internacionales. Y eso es una violación lo que están haciendo ellos. Por supuesto, reacciona el gobierno de Venezuela con toda soberanía, como debe ser, apegado a la legislación internacional y alertando. Señores, no, ustedes no vengan, o sea, ustedes no tengan una postura hostil. Entonces tenemos que, ahora para Guyana, Venezuela es peligrosa. Representamos un peligro para Venezuela. Guyana pertenece a CELAC, a la CELAC. Y qué casualidad que pasa esto antes de la cumbre de la CELAC. Guyana pertenece a la CELAC, Guyana pertenece a Petrocaribe. Y... no sé si a Caricón. La cuestión es que todos estos organismos han sido férreos, han sido firmes al momento de defender a Venezuela. Cambian presidente en Guyana y plum, meten allí la manzana de la discordia. Que también, vamos a estar claros, están los intereses gringos. Es decir, estábamos hablando de las cartas de los gringos. Primera carta, apoyar golpes de Estado o guerras civiles en Venezuela. Segunda carta, apoyar guerra no convencional con grupos irregulares como mercenarios, como paramilitares, cosa que están haciendo. Tercero, fomentar una situación de guerra con algún país vecino. Conflicto con Colombia, o bueno, y provocando a través de Colombia, provocando a través de Guyana, provocando a través de Curazao, que estamos hablando que son las Antillas holandesas. Estamos hablando del Reino de Holanda. ¿Qué pasa? Muy efectivo, lo más efectivo de esto, de este tipo de manejo, por parte de los Estados Unidos es que, metiendo intriga o saboteando las relaciones entre Venezuela y Guyana, le puede dar palo y puede desestabilizar Petrocaribe, puede dar palo y desestabilizar CELAC. La UNASUR, si no me equivoco, también. No sé si estos países forman parte del UNASUR. Alguien que me lo aclare. Creo que sí. Entonces, CARICOM, vemos cómo tratan de matar dos pájaros de un tiro. Acabar con la revolución bolivariana y empezar a bombardear y a socavar las bases de este bloque regional que Estados Unidos lo ve como una gran competencia. Porque los gringos dicen, ya va, Europa es mi patio trasero. ¿Qué hace la Comunidad Europea reuniéndose con una potencia emergente? Porque América Latina, Sudamérica en especial, se ha convertido, gracias al socialismo del siglo XXI, gracias a esta onda liberadora de Hugo Chávez, Sudamérica se está convirtiendo en una potencia, mientras Europa se está hundiendo como el Titanic. Entonces, miren, señores, lo que están haciendo y cómo nos debemos manejar con pie de plomo. Porque podemos perder muchas de las cosas que hemos logrado. Muy buena la participación, o sea, muy buenas las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, bastante firmes, diciendo que si hay alguien que le ha tendido la mano a la República Cooperativa de Guyana es el presidente Hugo Chávez, que el pueblo de Guyana, o sea, sigue siendo formando parte de Petrocaribe, que nunca se le va a dejar de tender la mano, pero que es inadmisible este comunicado hostil por parte del nuevo gobierno de Guyana, ¿no? Entonces, también se pronunció la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, alertó este martes que el nuevo gobierno de la República Cooperativa de Guyana exhibe una peligrosa política de provocación contra Venezuela de paz al permitir a la petrolera estadounidense ExxonMobil la explotación de este recurso en un yacimiento ubicado en una zona en disputa. En rueda de prensa, la canciller dio lectura a un comunicado oficial en respuesta a las advertencias que realizó este lunes Guyana a la nación. Venezuela mantiene su posición firme de rechazo al comunicado lleno de falsedades del nuevo gobierno de Guyana. Y como dijo el presidente Nicolás Maduro, bueno, esto se tratará por la vía del derecho internacional. Porque si lo que están buscando es enguerrillarnos, no lo van a lograr. Son las 10:24 minutos y más patriotas y más orgullosos de ser venezolanos que nunca, nos vamos a la pausa con un hermoso tema. De verdad que es un tema sumamente lindo y encierra lo que es ese sentimiento de patria. Ese sentimiento materno-filial que se da entre la tierra y sus habitantes. No, ese espacio que va más allá del espacio físico, ese espacio que nos da calor, ese espacio donde construimos nuestra vida. Y construir nuestra vida es vivimos aquí y trabajamos, no. Es ese espacio donde aprendemos a caminar, donde nos llenamos las manos de tierra cuando éramos niños y hacíamos castillitos de arena, donde recibimos los abrazos de nuestros padres, donde nos enamoramos por primera vez, donde soñamos, donde estudiamos, donde reímos, donde lloramos, donde crecemos, donde sembramos a nuestros ancestros y donde algún día reposaremos. Esa es la patria, ese sentimiento de pertenencia. Y todos hemos nacido, soñado, amado, reído, llorado, bailado, manifestado, arrechado en esta patria, pero esta patria, nuestra madre. Un bello tema de Rubén Blades que se llama Patria. Hacia un tiempo.

del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Y no dudamos en decirlo, a uno de los a dignos representantes de esas generaciones que lograron no solamente sobrevivir y superar la diáspora, sino expresarla luego de la manera con muchísima calidad, expresar sus ideales de rebeldía y de necesidad de cambio y de emancipación a través del arte, ¿no? Esto es una cosa que no siempre se dice, casi siempre nos limitamos a lo estrictamente artístico, y creo que es justicia comenzar por allí, ¿no? No solamente nosotros que los seguimos desde hace mucho tiempo, que los admiramos profundamente, los admiramos en parte porque han hecho un esfuerzo sistemático por reivindicar sus raíces, ¿no? Entonces no solamente los distingue la altísima calidad artística de su obra, sino también eso que llaman compromiso, ¿no? Compromiso, hay un lugar común, el compromiso político, digamos que se ha abusado un poco de la noción de compromiso, pero nosotros, bueno, cuando hablamos aquí, cuando nos referimos a esa expresión, por supuesto lo hablamos en el mejor de los sentidos, reivindicando todo lo que haya que reivindicar de justamente de la necesidad de rescatar y de no olvidar nunca nuestras raíces. Ustedes nacieron en Inglaterra, creo, ¿no? Tú naciste en Inglaterra, tú naciste en Estados Unidos, tú naciste en Francia, pero tú estás viviendo en Chile. Los muchachos están, bueno, allá en el sur del Bronx. Además, ustedes, muy cercanos a la Revolución Bolivariana, están trabajando directamente con Telesur en inglés, han hecho un extraordinario trabajo de cobertura de las manifestaciones más recientes. Creo que ahorita de último estuvieron en Baltimore, ¿no? Cubriendo las protestas contra el racismo en Estados Unidos. Bueno, Ana también tiene, además de ser muy activa artísticamente, mantiene como una presencia allí permanente. Eres una referencia, pues, ¿no? En cuanto a, tienes una opinión política pública. Eso no es muy frecuente, ¿no? Y al contrario de lo que sucede en algunos casos, que es que una cosa termina obnubilando la otra, creemos que en el caso de ustedes más bien se complementa, ¿no? O sea, creo que habla muy bien de la noción de artista que nosotros igualmente reivindicamos acá. Nosotros vamos a tratar de estar, bueno, invitamos al pueblo de Venezuela a que asista a los conciertos. Ya vamos a ofrecer más detalles, van a estar ustedes, ojalá nosotros podamos acompañarlos. Van a estar mañana en Maracay, en el Parque Ferial de San Jacinto, eso creo que va a ser a partir de las 5 de la tarde. Allí van a estar compartiendo además con Nubia en la Calle, que es una tremenda banda venezolana. Hemos tratado de que compartan con una pequeña representación de lo mejor del talento venezolano, y van a estar otras agrupaciones también, algunas del estado de Aragua. Luego el viernes vamos a estar en Maracaibo, eso creo que es a partir de las 8 de la noche, en el casco histórico de Maracaibo. En Maracay y en Maracaibo además son presentaciones gratuitas, y vamos a cerrar el día sábado a partir de las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Ahí los va a estar acompañando Enciclopedia. Nosotros vamos a estar disfrutando esos conciertos, los vamos a disfrutar del espectáculo que ustedes vienen a ofrecer, pues, como artistas, pero nosotros, hay que decirlo, nosotros hicimos, los invitamos, pues, a que nos acompañaran acá porque los respetamos no solamente como artistas, no solamente por su trabajo artístico, sino como los ciudadanos y las ciudadanas de este mundo que son, ¿no? Además comprometidos con las luchas de nuestros pueblos. Reiterarles una vez más la más fraterna bienvenida. Nosotros estamos muy emocionados porque está acompañándonos acá y esperamos que su visita a Venezuela, bueno, sea una experiencia lo más grata posible. Yo voy a pasarle de inmediato la palabra a Ana para que comparta con nosotros, luego van a hablar los muchachos y por supuesto luego damos chance para las preguntas de los periodistas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ana María Tiyú, Ana Tiyú, soy de Chile. Bueno, agradecer tremendamente la invitación. Así es, escuchaban entonces al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien mencionaba que los lugares de esta gira... Bien, regresamos a la ventana. Escuchábamos entonces al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, hablando, compartiendo con estos invitados que tenemos aquí en Venezuela, nada más y nada menos que los jóvenes de la agrupación de rap Rebeldías y la cantante, la artista chilena Ana Tiyux, jóvenes representantes de este movimiento de resistencia, de este movimiento anticapitalista. Aquí en La Ventana hemos puesto bastante música de Ana Tiyux, hemos puesto música también de los jóvenes de Rebeldía, quienes estuvieron el día de ayer aquí en la radio, si no me equivoco, ayer en la tarde, por una foto que colgó Iván. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, no sé. Es que yo ayer en la tarde estaba haciendo un taller en el Celar, así que yo ayer en la tarde no estuve aquí. El asunto está que la gente del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, los trajo a Venezuela y se van a presentar en varias partes del país. El concierto final será aquí en Caracas este sábado en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y la entrada a precio de revolución, 200 bolivaritos nada más. Así que no se pierdan este concierto de Ana Tiyux y Rebeldías. Y por Venezuela va a estar Enciclopedia. Bueno, abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Francis. ¿Cómo estás? Chévere. Mira, argumentando un poco de lo que tú estaba comentando, valga la redundancia, antes de irnos al pase con el ministro, yo creo que no nos podemos dar el lujo de cometer ningún error. Exactamente. Esto lo traigo a colación un poco porque uno anda en la calle y uno sabe cómo la derecha ha tratado de trabajar la psiqui de nuestro pueblo. Con todo lo que tú... nos dijiste hace poco, esbozaste hace poco lo que reflejó el camarada Dosier anoche. Yo siento, Enza, que esta agenda de violencia, de delincuencia, es parte de ese laboratorio para desviar la atención de nuestro pueblo y a la vez para bajarle la moral y trabajarle la psique. Es que es así. Porque, mira, porque uno anda en la calle, uno lo escucha. Bueno, pero es que si no pueden con el AMPA a la hora de una guerra, este tipo de situaciones se están dando. Entonces, por eso fue que ayer, y sigo diciendo de que no podemos seguir en esa situación de la zona de seguridad. Te cuento, hay un malestar, porque han hablado conmigo varios funcionarios de Policaracas, y sería interesante que el director de Policaracas nos aclare esa situación. Que los funcionarios que actuaron en la 905 son objeto ahorita de amonestación. Entonces, hermana, usted me dirá, o es que esos funcionarios no son parte del pueblo y esos funcionarios también no viven en los barrios, en los cerros como vivimos nosotros. Este tipo de situación, y sabemos que nos tienen montada una agenda que es un laboratorio, ¿ok? Nos distraen con la cuestión de las bandas, la inseguridad que todo el mundo... Y no, para que no volteemos la vista a situaciones tan delicadas como esta de Guyana y como otras más. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, venceremos. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Elsa, ¿cómo estás, Margot? Hola, Margot, ¿cómo te ha ido? Bueno, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Lo que no logro entender es una cosa, porque ese avión entró aquí a Venezuela y Nicolás no lo sabía. No, es que estaba permisado, y estaba permisado desde antes de ayer en la mañana. Lo que pasa es que los medios manipularon, dando a entender que el pobrecito de Felipito se estaba corriendo. Ay, no, estaba asustado y tuvo que pedirle ayuda al gobierno de Colombia cuando él tenía esas reuniones planificadas desde antes de llegar a Venezuela. Y la Lilian Tintori, lo que estás agarrando billetes por todos lados. Sí, señor. Y a cambio se deja abrazar por un poco de viejos babosos. Sí, es impresionante, sí, ¿vale? Sí, recibe dinero pues es más inteligente hasta que el tipo es el esposo de ella. Otra cosa. Quisiera que por hacer la denuncia por ahí, a ver si alguien la oye. Tienen que meterle el ojo al gran abasto bicentenario. Uh-huh. Una renta. Hubo un procedimiento el viernes y eso no se ha sabido a la luz pública. Okay. Los jefes, empezando por los coordinadores, supervisores, creen que los muchachos que son auxiliares son sus esclavos. Las niñas se sientan y le dicen a los muchachos, pásame ahí, no se paran. Pásame ahí, agárrame ahí, ¿qué es eso? Ellas le están pagando un sueldo para que trabajen también. Tienen un grupo de muchachos a su cargo, pero eso no le exime de cumplir con sus funciones. Si tienes que cargar caja, estás ahí para cargar caja. ¿No es así? Uh-huh, claro. Porque yo trabajé 38 años y tenía jefe, y fui jefe también. Exacto. Y yo tenía que trabajar, sentarme en un escritorio con una máquina calculadora, porque yo soy contadora, a trabajar mi contabilidad todo el día, y cuando tenía jefa me llamaban. Y ella con su calculadora y yo con la mía, ahí vamos cuadrando, ¿verdad? Uh-huh. Esta no, el maltrato es horroroso con esos muchachos. Y de hecho que el lunes se llevaron 15. Qué esposado. Y los cabecillas de la banda que hay dentro, las mafias, están ahí. Explícame. Uh-huh. Entonces, a eso hay que meterle el pecho. Porque sí, ellos, señor, son tan venezolanos como los demás, sí, trabajadores, señor, como los demás, y tienen sus derechos también. Les están violando sus derechos, les están aplicando terrorismo laboral. Ah, porque yo soy jefa. Apenas la ascienden a un carguito, se endemonizan. ¿Por qué? Si ellas han pasado por eso. A eso hay que meterle bien el pecho, ¿viste? Y fue fuerte la cuestión. Lo que pasa es que no te lo puedo decir. Ok. Bueno, y que la pases bien, me le das un beso a Randall. Seguro, okay. Seguro. Chévere, pues bueno, mira, Margo, un abrazo grande. Bueno, y toda mi solidaridad a las personas que se han visto afectadas por esta situación. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe José Ramón Amáis. Somos y seguiremos siendo libres, que lo sepan todos los gobiernos que se arrastran ante el imperio. Déjenos vivir en paz, dice Javier Oliveros. Ahora, alias El Colombia, es un angelito de la caridad, según su distinguida madre, más alcahueta, imposible. Bueno, madre es madre, o sea, y no solamente la madre de Colombia. Uno escucha a la madre de malandros confeso. Ay, no, mi muchacho, deportista, atleta, él nunca mató una mosca. Y están claras que eso es mentira. Hay otras que aplican la negación, pero bueno, madre es madre. O sea, definitivamente es raro. O sea, yo conozco muy pocas personas, cuyos hijos están en malos pasos, que sus padres lo asumen y tienen una postura firme hacia ellos. No, siempre recuerdo el esposo de una amiga mía, que un hijo de un matrimonio anterior, cayó preso porque era ladrón de carro. El papá lo fue a visitar a la cárcel la primera vez que cayó preso. La segunda vez que cayó preso, no volvió. Dijo, no, yo no tengo nada que ver con esto. Que se jorobe. Porque la primera se la perdoné, pero la segunda es que le gusta la vagabundería. Y al final ese muchacho, lamentablemente, terminó con un mosquero en la boca porque lo mandaron a matar. Porque la delincuencia tiene patas cortas. Pero bueno, pero el papá de ese muchacho, ok, hijo, caíste en la cárcel, te apoyo la primera vez. Si volviste fue por sinvergüenza y yo no quiero saber nada de malandro. Pero es muy poca la gente que actúa así. Es muy poca la gente que tiene esa firmeza. Nos escribe José Gregorio. Estados Unidos busca doblegarnos a través de nuestros vecinos. Ejemplo, Colombia y Guyana, tal cual. También nos dice que se debería restringir el paso por todas las fronteras. Más que restringirlo, controlar el paso. Yo no estoy de acuerdo con cerrar fronteras, pero sí hay que controlar el paso por la frontera. Y hay otra cuestión, ¿no?, que tiene que ver con el tema del esequibo. Quizás algunas personas lo malinterpreten o lo puedan considerar controversial, pero a diferencia del Golfo de Venezuela, que es un espacio marítimo, es agua, Sus pobladores son peces. En el Esequibo vive gente. Y entonces es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿qué hemos hecho nosotros con esa gente que vive en el Esequibo? Si son venezolanos también. Nosotros los conocemos, ellos nos conocen. ¿Qué políticas ha tenido el Estado venezolano hacia los esequibanos? Se han instalado en los asentamientos del Esequibo, en los asentamientos indígenas que los deben haber. Han enviado médicos, por ejemplo, brigadas de médicos. Se ha enviado personal, se han abierto casas de la amistad de Venezuela. ¿Cuál es el estatus del esequibano que emigra hacia Guayana? Guayana está llena de esequibanos. ¿Se les trata como venezolanos? ¿Tienen la nacionalidad venezolana? Porque nosotros estamos hablando de un pedazo, estamos hablando de una tierra llena de minerales, de oro, de petróleo. ¿Y la gente qué? ¿Qué sabe el esequibano de Venezuela, de un país que los está reclamando? ¿El esequibano cómo se siente? ¿Venezolano o guyanés? O sea, no estamos hablando del mar lleno de peces. Estamos hablando que ahí hay gente y el Estado venezolano ahí está pelando, porque mientras Guyana ampara a ese esequibano y lo educa dentro de la cultura guyanesa, Venezuela ha descuidado por completo a la población del Esequibo. Sería interesante agarrar a un esequibano y preguntarle, mira, ¿sabes cuál es la capital de Venezuela? ¿Tú conoces a Simón Bolívar? Porque puede que estas personas nos vean a nosotros los venezolanos como extraterrestres. Entonces, no es solamente reclamar un territorio, es ganar ese territorio y ganar a la gente de ese territorio respetándola. Brasil. ¿Cómo Brasil? Mira, Brasil, o sea, el Tratado de Tordesillas, eso lo firmó el Papa Alejandro Borgia, ¿no? El Papa Alejandro VII, era anteriormente Rodrigo Borgia. El Tratado de Tordesillas fue que se trazó en Sudamérica una línea imaginaria que decía, bueno, de acá para acá pertenece a España y de acá para acá pertenece a Portugal. O sea, repartió Sudamérica entre España y Portugal. ¿Qué fue lo que hizo Portugal? Mandó a los bandeirantes, que eran colonos, eran gentes que iban pasando las fronteras, iban colocando las banderas e iban poblando y se iban ganando a la población. De esa forma, Brasil le quitó un montón de territorios a España y Brasil es el monstruo territorial que es. ¿Pero qué fue lo que hicieron los portugueses? Mandar gente. Mandar gente. Y esa gente iba poblando e iba extendiendo las fronteras. Entonces me parece insólito, de verdad, como venezolana, me parece insólito que nosotros estemos reclamando un territorio y no hayamos hecho trabajo diplomático, trabajo para captarnos al pueblo que vive en el Esequibo, que se sientan venezolanos. Porque si no, imagínate tú agarrar y te ganamos el laudo arbitral y tenemos con nosotros un territorio con un montón de gente que no se identifica con gente, que no se identifica con nosotros, que no quieren ser venezolanos, que no nos conocen en el absoluto y que ahí entonces puede venir hasta un separatismo, la independencia de Guyana. Entonces, no es solamente el laudo arbitral. Nosotros también, el Estado venezolano, y esto no tiene tanto que ver con Hugo Chávez. Yo creo que en Guyana y en el Esequibo saben más de nosotros, gracias a Chávez, que lo que pasaba en la Cuarta República. Pero como política de Estado, no ha habido una política de captación, de integración al pueblo esequibano. O es que, bueno, ganamos el Esequibo y vamos a expulsar a todos los esequibanos, cuando ellos viven allí por generaciones. Entonces no es un pedazo de tierra vacío, es un pedazo que tiene habitantes. Y esos habitantes, señores, si los consideramos venezolanos porque son venezolanos, si el Esequibo es nuestro, o lo decimos, el Esequibo es nuestro, y el esequibano es un venezolano, vamos a darle al esequibano derechos como venezolanos, nacionalidad venezolana, mandarles médicos, mandarles educación, abrirles cupos en nuestras universidades. Vamos a asumirlos. Es una zona de reclamación. Y bueno, como es zona de reclamación, quizás no podamos abrir una universidad ya,

11:03 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Coñac, Menta y Son. Dios echa vista, sí señor. Y bueno, estábamos hablando también del tema en estos días, el tema de los repuestos, el tema del transporte. Jaime Neltrudy anunció que bueno, que van a llegar medio millón de baterías, medio millón de cauchos para el sector transporte de China. Y bueno, y el presidente Nicolás Maduro anunció que a través del SICAD 1 se subastarán 350 millones para el sector transporte. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el próximo lunes el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, subastará 350 millones de dólares para el sector transporte con el fin de dinamizar la industria automotriz. Este martes, a través de una videoconferencia en Venezolana de Televisión, el jefe de Estado informó que instruyó al ministro de Economía, Banca y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, para sacar en subasta de SICAD 350 millones de dólares para el sector transporte. El mandatario nacional destacó que el gobierno busca equilibrar la industria automotriz, dando importancia tanto a la producción local como a las exportaciones. Por otro lado, hoy se pagará, aseguró, ¿no?, el ministro Héctor Rodríguez, que hoy se pagará el 50% del aumento salarial a los maestros, ¿no? Bueno, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, informó a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Héctor Rodríguez, que hoy será efectivo el 50% del reajuste salarial para los maestros de todo el país. También se otorgarán los retroactivos correspondientes al mes de mayo. Cabe resaltar que el presidente Nicolás Maduro aprobó 17.995 millones de bolívares para el ajuste salarial en el mes de mayo para los docentes de las escuelas nacionales. Con este aumento se dará inicio a las mesas de trabajo para concretar la discusión de la contratación colectiva, el cual garantizará los derechos del magisterio. Durante una reciente reunión con el magisterio, el jefe de Estado venezolano propuso profundizar el trabajo hacia la construcción de una educación venezolana cada vez más participativa, humanista, que transmita a niñas, niños y jóvenes del país valores como la honestidad, ¡ay, cuánta falta hace!, la honestidad, la vocación al trabajo y el amor por la patria. El magisterio sigue discutiendo su contratación colectiva para el periodo 2015-2017. Ya se han efectuado 3 mesas de trabajo entre el ministro de Educación, sindicatos y gremios del sector. Asimismo, Rodríguez dijo que se continuará resguardando el salario de nuestros maestros y maestras y garantizando libros, canaimas y formación gratuita. Y cuando son las 11:06 minutos, tenemos un tema bien interesante. O sea, bueno, todos, la mayoría de nosotros, ¿no?, recordemos cómo el desempleo se ha reducido a un dígito a lo largo de todos estos años de revolución. Y si hay algo que ha garantizado acá, que caracteriza a la revolución bolivariana, es la protección del empleo de los venezolanos y las venezolanas, ¿verdad? Uno de los ministerios que más nos interesa a esa gran masa laboral que funcione bien, su óptimo funcionamiento, es el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. Y ahí está ocurriendo algo bien interesante, ya que se ha implementado un registro automatizado con la automatización de trámites con los cuales se pueden acelerar muchos procesos, ¿no? Para hablar sobre este tema se encuentra en línea el Rubén Escobar, quien es el gerente de la Oficina de Automatización del Ministerio del Trabajo y es el jefe del proyecto. Bienvenido, Rubén, a la ventana. ¿Aló? Ajá, ¿nos escucha? Sí, estaba la música escuchando. Okay. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Rubén, bienvenido a la ventana. Háblanos precisamente de cómo se ha venido llevando a cabo este trabajo de automatización y cómo funciona este registro para agilizar trámites, entre ellos la solvencia laboral. Excelente. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan y un saludo a todos los que escuchan. Fíjate, en el proceso de reestructuración del Ministerio Popular para el Proceso Social de Trabajo, estamos avanzando en los proyectos de automatización de todos los procesos. ¡Qué maravilla! Esos procesos abarcan, como tú lo dijiste, el Registro Nacional de Entidades de Trabajo, que recientemente en una resolución, la 9108, del 12 del que salió en la Z, norma lo que es ahora el proceso de forma automatizada. Okay. ¿Qué significa eso? Que en la LOC, en el artículo 519, se crea Registro Nacional de Entidad de Trabajo. Desde el año 2006 se viene haciendo. El proceso anterior era un proceso donde el empresario de forma manual y a través de 36 pasos, consignaba hasta 17 recaudos ante las inspectorías de trabajo para poder generar su registro. Luego, trimestralmente, hacía una declaración de las modificaciones sociolaborales de la nómina de los trabajadores, y una vez que estaba al día con eso y con la seguridad social, a través de Seguro Social, INSACER e INSE, él optaba por lo que es la solvencia laboral, que es un requisito necesario ante la ley, por ejemplo, cuando los empresarios van a tramitar divisas con el Estado. Ahora bien, la automatización de eso significa que ya no tienen que cocinar 17 recaudos. Exacto. Persisten eso sí los requisitos, ellos siguen teniendo que estar al día con sus obligaciones sociolaborales, con la ley y sus sociales de los trabajadores. Sin embargo, ya a través de la página www.nppst.gov.be pueden accesar a través del sistema al Registro Nacional de Entidades de Trabajo. Una vez que cumplan con ese paso de registrarse, obtienen una clave, deben colocar el correo del CNA que consignaron cuando solicitaron el RIF. Una vez registrado, cargan todos los datos necesarios, que son entre ellos la nómina de los trabajadores. Hacen su primera declaración, y después pueden revisar con la solvencia laboral, se les genera un documento electrónico de la solvencia laboral. Si no están al día, por supuesto, ese documento no aparece, pues no obtienen la solvencia. Ok, estamos... Si tienes otra... ¿Aló? Sí, continúa. Ajá, entonces con respecto a los demás proyectos, tenemos el cálculo automatizado de las prestaciones sociales. Es decir, que ya las prestaciones se podrían calcular en línea. Sí, ya se pueden calcular a través de un sistema que, entre otras cosas, norma cuál es ese cálculo. O sea, desde el punto de vista del cálculo legal, según lo establece la LOC-CP, ya los trabajadores que... digamos, identificado que hasta un 90% de la inspectoría de su cola desde muy temprano de la madrugada a solicitar referencialmente cómo estaban con sus prestaciones para tomar cualquier decisión, ¿no? O para saber de cómo estaban con sus prestaciones. Ahora ya no tienen necesidad de hacer eso, sino simplemente igual entran a www.nppst.gov.be. A través del link de cálculo de prestaciones pueden hacerla rápidamente, le genera una impresión que pueden guardar o pueden, por supuesto, obtener. No necesitan ningún sello, ninguna firma de ninguna inspectoría, y ese es un documento ya donde se expresa cuánto es sus prestaciones sociales, por supuesto, con los detalles que el trabajador haya proporcionado para hacer ese cálculo. Okay, con respecto a los demás proyectos, tenemos que estamos simplificando también los trámites, de los restos de trámites a nivel de las inspectorías, se están modernizando las inspectorías, y tenemos otro proyecto que, bueno, entre otras cosas, está directamente proporcionándole el buen vivir a más de 13 millones y medio de trabajadores, por supuesto a los 30 millones de venezolanos. Y con respecto a los empresarios, estamos estimando que es un beneficio para más de 1.700.000 empresarios del país. Ok, bueno, imagínense ustedes. Entonces tenemos que este registro, o sea, para poder acceder a los servicios en línea, hay que registrarse en la página web del Ministerio del Trabajo, y los servicios que están prestando hasta los momentos son lo de la emisión de la solvencia laboral, que bueno, eso lo hace el empresario y beneficia a sus trabajadores, y el cálculo de prestaciones sociales. ¿Tienen planificado algún otro proyecto, alguna otra automatización de trámites ante el Ministerio del Trabajo? Sí, fíjate que nosotros contabilizamos que mensualmente por todas las inspectorías o los centros de encuentro del Ministerio Popular para el Proceso Social del Trabajo se ejecutan más de 150.000 trámites al mes. Entonces, por supuesto, los que tenían mayor peso son estos trámites de cálculo de prestaciones y el Registro Nacional de Entidades de Trabajo. De hecho, te puedo adelantar que los números que tenemos desde que el sistema está en línea por respecto al Registro Nacional, tenemos ya más de 30.000 empresas que se han actualizado, se han inscrito a través del nuevo sistema. Eso representaría en trabajo más de un año de trabajo para el ministerio, porque el promedio que teníamos era de unos 22, 24 mil al año. Y con respecto a los trabajadores que han hecho su cálculo por nuevos sistemas, tenemos también 24 mil trabajadores. Eso significaría más de 6 meses de trabajo para lo del personal responsable o funcionario dentro de las sectorías que hacen ese cálculo. Entonces, el resto de procesos, que alrededor de 39 trámites más que se ejecutan por el ministerio, estamos ahorita en plan un piloto de automatización y de reestructuración tecnológica de las inspectorías. Entonces estamos estimando que aproximadamente 6 meses podríamos empezar con los nuevos estos nuevos trámites automatizados y alrededor de un año tener los 39 trámites o procesos que faltan por automatizar, para un total de 60 trámites que estamos haciendo. Esto lo estamos haciendo con apoyo de Ingeti, con la Autoridad Única de Anterriba, tecnológicamente también con la CAMPEB. Qué bueno, qué bueno. Estamos conversando con Rubén Escobar, él es gerente de la Oficina de Automatización del Ministerio del Trabajo y bueno, y es jefe de este proyecto de automatización. ¿Algo que quisiera complementar? ¿Alguna información que nos quede por fuera? Bueno, en principio, darle las gracias a todos los trabajadores, también a los empresarios que nos han acogido este nuevo proyecto de simplificación. Nuestra meta, como lo dice el eslogan de Ingeti, es que se la estamos poniendo fácil. Esto es parte del buen vivir. Estamos apoyando también el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, porque al ahorrar la cantidad de papeles que utilizan los empresarios, que lo estimamos en más de 10.250.000 hojas al año, que eso significa un campo de árboles vivos sembrado en una hectárea, aproximadamente 821 árboles, también estamos salvando los planetas. Entonces, por donde lo veamos, estos procesos de simplificación le generan ahorro a la población, le generan ahorro al país. Estamos luchando también con el burocratismo. Y bueno, por supuesto, lo que pedimos de todos es el apoyo para seguir cumpliendo las metas que nos exige la Constitución, nuestro presidente Maduro, y que bueno, que está reflejado en el Plan de la Patria. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nuestros mejores deseos, muchísimos éxitos. Rubén Escobar, gerente de la Oficina de Automatización del Ministerio del Trabajo, un placer haber conversado contigo. Bueno, seguiremos en contacto para saber cómo sigue avanzando este proceso de automatización que termina beneficiando a los trabajadores y trabajadoras de la patria y, por supuesto, a la patria misma, insertándose de esta forma también, ahorrando en papel, insertándonos en el quinto objetivo del Plan de la Patria. Gracias por atendernos la mañana de hoy. No, gracias a usted. Bueno, conversamos entonces, ya lo saben, ya la solvencia laboral se puede tramitar en línea, igual que el cálculo de las prestaciones sociales también se pueden realizar en línea, no, es más, lo imprimen y eso ya tiene valor de documento legal, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, 13 millones de trabajadores se han beneficiado por este sistema de solvencia laboral. Se tendrían que meter en la página web del Ministerio del Poder Popular del Trabajo y la Seguridad Social y registrarse. Antes que todo, registrarse. Así que bueno, ya lo saben, ¿no? Ahí vamos caminando, ¿no?, en la automatización de trámites. Y ya que estamos tocando ese tema, Dante Rivas ratificó su compromiso con todos los procesos y servicios del SAIME. El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, Dante Rivas, ratificó su compromiso con la optimización de todos los procesos y servicios que ofrece el ente de identificación, así como el bienestar de sus funcionarios, en el marco del sexto aniversario del organismo que se celebró este martes. Aseguró que en este nuevo periodo afianzarán los logros alcanzados hasta la fecha para garantizar el derecho a la identidad y la seguridad jurídica de los usuarios, aplicando una fórmula exitosa que consiste en la simplificación de los trámites, la agilización y la automatización de los procesos, la eliminación de las trabas y recaudos innecesarios y muy especialmente la motivación y capacitación de los servidores públicos, haciendo énfasis en el debido control que deben ejercer como autoridad de migración sobre los ciudadanos extranjeros que se encuentran en territorio nacional. Rivas recordó que ya inició un plan diagnóstico en las oficinas de la institución para potenciarlas y dotarlas de las herramientas necesarias para que presten servicios de calidad a los usuarios, cumpliendo así con la ley de simplificación de trámites administrativos que el presidente Nicolás Maduro impulsó para construir una mejor administración pública libre de burocratismo y corrupción. Asimismo, celebró los avances que se han hecho desde el 9 de junio de 2009, cuando el SAIME fue creado por decreto en la Gaceta Oficial número 369.623, resaltando la consolidación de la Fundación Misión Identidad con la creación de rutas de identidad, la implementación del pasaporte electrónico y la automatización de los servicios. De igual forma, destacó la puesta en marcha del servicio de entrega a domicilio de pasaportes y la creación del centro de llamadas 0800-SAIME-00 para las solicitudes, citas para pasaporte, información y reclamos, así como la creación del espacio ecológico SAIME. Entonces, bueno, informó Dante Rivas que desde que se instituyó el SAIME, ente adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se han creado más de 300 espacios entre sedes fijas, módulos itinerantes, oficinas móviles, puntos de control y puestos fronterizos que ofrecen servicios. Además, el organismo tiene presencia en los diferentes puertos y aeropuertos del país. Y bueno, nada más y nada menos que Dante Rivas es uno de los asesores de este proyecto de automatización en el Ministerio de Automatización Electrónica, de Agilización de Trámites del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. Y les recordamos que siguen abiertas las vías de participación en La Ventana. Están el 562-7949, el 562-3953 y las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe José Ramón Amaiz y nos dice: los diversos ataques que se le hace a la República buscan distraer al gobierno del principal problema, la guerra económica. No es que buscan distraer al gobierno, son ataques también. Son ataques, forman parte de una estrategia de guerra para derrocar la revolución bolivariana. Nos atacan desde el flanco económico, nos atacan desde el flanco social, nos atacan desde el flanco internacional. Y esto es más allá de que, ay no, bueno, es que estos ataques en realidad son retóricos, son para distraer al gobierno. No. Son para fomentar un escenario de guerra con nuestros países vecinos y para bombardear ese bloque internacional que nos ha estado protegiendo desde que el comandante Chávez falleció. Porque han habido intentos, mira lo que fue la salida, todos estos intentos de golpes, la campaña contra Venezuela, el decreto injerencista de Obama, y ninguno prosperó. En parte es por ese escudo que nos dejó el comandante Chávez a través de la UNASUR, del ALBA, de Petrocaribe, de la CELAC. Y esos son objetivos militares dentro de lo que es la guerra de cuarta generación. Eso, los organismos de integración regional son objetivos militares del imperio. Tienen que acabar con ellos. Tienen que romper con el proceso integracionista. Porque cuando estábamos aislados, estábamos solos, los gringos hacían con nosotros lo que les daba la gana. Pero desde que somos un bloque, nos les escapamos de las manos. Entonces no es algo tan simple, José Ramón, como que, ay no, estos son trapitos rojos para distraer al gobierno de la guerra económica. No, forma parte de todo un engranaje perverso para acabar con la revolución bolivariana. Nos escribe Guerrera 0707, un abrazo grande. Dice: estimada, gran saludo. Memoria, Ciudad Caracas, del 6 de abril de 2015. Página 15, sección Venezuela. Y bueno, nos dice una nota de Ciudad Caracas que dice que 3 de cada 4 venezolanos se identifica con el ideal chavista, por supuesto, ¿no? Estoy de acuerdo con una encuesta de la consultora Interlaces, que señala que el PSUV tiene 10 veces más aceptación que cualquier otro partido de oposición en el país. Eso es verdad, pero bueno, y por eso tenemos que seguir impulsando lo que es el pensamiento chavista y darle la mano a nuestro pueblo. Tenemos que unirnos porque la guerra económica realmente le está haciendo mucho daño a la población. Nos está quitando la noción del nosotros, nos está haciendo perder la esperanza, nos está haciendo perder la autoestima. Y cuando perdemos la esperanza y perdemos la autoestima, al perder eso, señores,

muerto te amaré el día siguiente. Además, te amaré, te amaré como si viento, te amaré con adiós, con jamás, te amaré, te amaré. Junto al viento te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré y después te amaré. Bello, bello, bello, bello tema de Silvio Rodríguez. Se llama Te amaré y después. Hermoso. Bueno, recordamos que sigue abierta la participación en La Ventana. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, les informamos, es probable, no, bueno, probable, es lo más probable, que este miércoles no haya con el mazo dando, ya que por instrucción del presidente Maduro, una comisión venezolana de alto nivel está de visita en Brasil, y en esa comisión se encuentra Diosdado Cabello. O sea, me refiero a los mazazos, no, aparentemente no vamos a tener con el mazo dando. Una comisión de alto nivel venezolano que incorpora al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, y otros representantes se encuentran en Brasil para revisar acuerdos mutuos con la nación hermana. Desde este martes y hasta el próximo viernes estarán los altos funcionarios conociendo experiencias en las áreas de alimentación, industria farmacéutica y hospitalaria, entre otras. El grupo enviado por el propio presidente Nicolás Maduro está encabezado por el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello Rondón, quien tras su llegada al suelo brasileño sostuvo un encuentro con el expresidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, encuentro en el que también participó el ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres. Durante este encuentro, los dirigentes políticos resaltaron la importancia de hablarle a los jóvenes sobre el futuro que les espera, sobre lo alcanzado hasta ahora en nuestro continente y sobre lo que está por venir. La delegación está conformada además por el ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, José David Cabello, y el presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, Corpovex, mayor general Giuseppe Giofreda. Todos estarán en distintas ciudades de la República Federativa del Brasil durante la semana, recorriendo industrias de alimentos, farmacias y del sector hospitalario, con el fin de desarrollar convenios que impliquen la transferencia de tecnología y la instalación en nuestro país de fábricas, plantas procesadoras y distribuidoras que permitan incrementar el nivel de productividad del gobierno bolivariano con la cooperación del sector privado productivo de Brasil y de su gobierno. Para este miércoles se espera que el presidente de la Asamblea Nacional sostenga otro encuentro con Lula da Silva antes de partir a Sao Paulo para continuar con la agenda de trabajo. Y tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Elsa. Sí. Ay, es que no se escucha nada. No te escucho por aquí por el teléfono, Elsa. Ah, caramba. Ahora sí. Chévere. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alesia Funes? ¿Qué tal, Alesia? Bien, vale. Mira, Elsa, conchole, nos están dando con todo, hasta como dicen, literalmente hasta con el todo. Uh-huh. Estos ataques están, bueno, pues de todas partes. Pues bueno, internamente, externamente, aquí ahora este problema, ahora esto que se generó ayer con ese comunicado. Bueno, pero eso, Elsa, nuestro comandante lo decía. Sí, señor. Él lo decía que a medida que se profundizara la revolución, que pasaran los años, estos ataques iban a ser así, y ahora con Maduro, con nuestro comandante Maduro, imagínate tú, ellos al principio pensaron que Maduro era blandengue y toda esa cuestión. Entonces, a medida que le está dando, como dice él mismo, con el puño de hierro y profundizando, entonces los ataques se van a seguir generando cada día más fuertes de todas partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa, gente? Mira, sobre todo aquí a nosotros, el pueblo chavista, al pueblo revolucionario, nosotros lo que tenemos que seguir con la ideología, chica, porque en nuestra conciencia política, porque mira, Enza, no se justifica que un urbanismo hecho por la revolución, como es el urbanismo que está allí en la Avenida Libertador, estos que están bajando de la valle, creo que se llama Atahualpa, algo sí, Atahualpa. Así. Ajá. Bueno, chicas, no se justifica, Enza, que en las paredes del edificio, en la planta baja, tengan esos escritos que de repente no los hicieron ellos. Pero, cónchale, yo no creo que allí no haya, aunque sea, yo sé que hay bastante gente de oposición, porque yo escucho las denuncias que dicen de allí algunos compatriotas, pero yo no creo que no haya un revolucionario que baje con un pote de pintura y que pinte todos esos letreros que están puestos allí que dicen... Baduel rescata Venezuela. ¿Qué es eso, chica? ¿Qué horror? Eso se ve, mira, Enza, yo cuando paso por allí, yo pensé que ya lo habían quitado. Ayer cuando echó los otra vez, están otra vez, siguen los letreros, y que no hay un camarada que baje con una pintura y que borre esa broma allí, Enza. No lo hay, chica. Que Baduel rescata Venezuela en un urbanismo. Entonces, claro, eso no son ellos, porque estamos claros que no son ellos. Pero, cónchale, ¿qué pasa a la gente que pase por allí y dice, mira, los mismos revolucionarios, porque piensan que todo el que vive allí es revolucionario, los mismos revolucionarios están llamando a Maduro porque rescate a Venezuela, ¿qué tal, Enza? Sí, qué entonces horror. Se requiere conciencia política, chica. Entonces yo le hago un llamado a la UVC, a todas nuestras organizaciones sociales, cónchale, que radicalicemos, Enza, esos foros y esa cuestión que ya se ha ido perdiendo, porque yo me recuerdo que cuando vivía en la parroquia de La Vega, Enza, allí en La Veguita, allí todo el tiempo hacíamos en la Casa del Pesú, todo el tiempo iba Izarra, el papá de Izarra, iban y entonces nos daban foro y debatíamos. Eso se requiere ahorita más que nunca para seguir profundizando la conciencia política, camarada. Buenos días y hasta luego, camarita. Buenos días, un beso grande para ti, Alesia. ¿Tenemos otra? Bueno, perfecto. Bueno, también tenemos una noticia bien interesante, ¿no? Desde una noticia internacional. El Papa Francisco, de verdad que Pancho da una sorpresa grata tras otra. El Papa aprobó procedimiento para juzgar a los obispos en caso de pederastía y de esto se encargará la Congregación para la Doctrina de la Fe, léase la Inquisición. Se ocupará directamente para este delito. Antes no existía ningún tipo de proceso para las denuncias, ¿no? El Papa Francisco ha aprobado el procedimiento para juzgar a los obispos que cometan delitos de abuso de poder, como las responsabilidades en los casos de pederastía, y que serán competencia de una nueva sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, informó este miércoles el Vaticano. Las propuestas fueron autorizadas por el pontífice después de ser presentada por el presidente de la Comisión para la Tutela de los Menores, el cardenal Sean O'Malley, y examinadas y aprobadas en estos días por el C9, el grupo de cardenales que está ayudando al Papa en la reforma de la curia. El pontífice, según explicó el portavoz vaticano Federico Lombardi, aprobó 5 propuestas en este sentido que marcan un procedimiento jurídico que hasta ahora no existía. La primera es que en este tipo de delitos será competencia de 3 congregaciones, la de los obispos, la de la evangelización de los pueblos y la de las iglesias orientales, que podrán recibir y examinar las denuncias que cualquiera presente contra los obispos por abuso de poder. Será la Congregación para la Doctrina de la Fe la que se ocupará directamente de este delito de los obispos y se creará una nueva sección judicial en su interior dotada de personal fijo que trabajará ante el Tribunal Apostólico para estos casos. El Papa nombrará además un secretario para ayudar al prefecto fiscal respecto a estos nuevos procedimientos y quien será, de hecho, el responsable de esta nueva sección judicial, según explicó Lombardi. Esta sección y el personal se ocuparán también para los procesos penales por el abuso de menores y de adultos vulnerables por parte del clero, añadió el portavoz. Este nuevo procedimiento será aprobado para los 5 próximos años, tras lo que se valorará su eficacia. Hasta ahora no se podían poner denuncias sobre los comportamientos de los obispos por este tipo de delitos, desde la ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis. Y por ello, en la última reunión del C9, O'Malley había expresado su preocupación por este tema y la necesidad de darle una respuesta. Bueno, recordemos qué diferencia, Francisco, con a ese santo, entre comillas, llamado Juan Pablo II, nombre real, Carol Bostila, que creó el crimen solicitationis, que prácticamente prohibía las denuncias y las denuncias y el procesamiento de clérigos que hubieran incurrido en acto de pederastía. Recordemos las violaciones cometidas por el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que quedaron impunes. Que bueno, tal fue el escándalo que lo único que le dijo Juan Pablo II a este señor fue: calladito te ves más bonito, voto de silencio, más nada. Y las decenas de niños violados por este señor, bien, gracias, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, Susana, ¿cómo estás? Hola, chévere, Susana, ¿cómo anda todo? Bueno, vamos a empezar por lo que estás leyendo. No estoy de acuerdo porque debería de empezar por revisar el Banco del Vaticano. Acuérdate que el Banco del Vaticano ha financiado guerras y con el armamento. Eso tendríamos que revisarlo. Oye, ayer vi una información, tú sabías que la Iglesia Ortodoxa Griega donó sus bienes o dio sus bienes para pagar la deuda del país, parte de la deuda del país. Si la Iglesia Católica hiciera eso, se acabaría la pobreza en el mundo. En estos días sobre lo que dijo el Pelusa, ajá, que creo que fuiste tú la que lo dijo, ¿no? Ah, no fuiste no, tú, no, fui otra radio. Lo que pasa es que uno oyendo la radio, mis, haciendo esto de la broma del usuario, uno se vuelve como, no loca, no, pero sí queda así como en tanta frecuencia, tú sabes. Mira, otra cosa, Enza, que te iba a hacer comentario, necesitamos averiguar sobre una fundación ONG, a ver si tú la conoces, en Colombianos por la Patria. ¿La has escuchado? Esa es la gente de Juan Carlos Tanus. Ajá, ahora te pregunto. Colombianos por Venezuela. Ah, por la Patria, por Venezuela, ok. Tú sabes que ellos dijeron que hay 100.000 desplazados últimamente, ¿no? En lo que va de mayo y junio. Que este señor lo niega y la Cancillería de Colombia lo niegan, ok. No tengo nada en contra de eso, ni que mi apreciación se escuche en que estoy en contra de los hermanos, no, para nada, solamente que tenemos que cuidarnos, porque nosotros ahorita estamos crucificados, estamos en la crucifixión, por un lado Colombia y por el otro lado en Guyana, bajo los intereses imperialistas de los... Sí, y enfrente Curazao, o sea, no nos quieren cercar. Exacto, entonces, pero ahorita estamos en esa crucifixión, entonces, ¿quién nos va a dar el algodoncito con el vinagre? El Papa que tú estás nombrando, Francisco, Pancho, o como le llame. Nosotros no podemos caer en retórica, ni está poniéndonos ojitos tristes y corazones y llorones. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nos está pasando. Igualmente que le digo a ese compañero que te dijo que esto era una guerra económica para dispersarnos, no. La situación aquí son los recursos naturales y esta gente viene con todo y ya no hay máscara posible con la salida que le dimos, esa patada a este compañero que se fue sin pena ni gloria, pero más con pena, porque nos puso más sobre alerta. Entonces nosotros tenemos ahora que visualizar, es desde los límites, la visión ahorita es desde los límites. Y lo otro, bueno, que no estoy en frecuencia con el compañero que entrevistaron ahorita, el ministro de Cultura, en haber traído estos jóvenes para acá, sabiendo que tiene unas deudas que asumir con los compañeros que están esperando que fueron votados, y están esperando que les hagan su pago justo, solidario, equitativo y humanitario para llegar al nivel de socialismo que estamos en construcción. Entonces dejo esa reflexión allí. No tengo nada en contra de los jóvenes que vienen aquí a departir con el ROC y todo lo demás, pero creo que nosotros tenemos aquí agrupaciones buenísimas y que necesitan el apoyo económico de nuestro propio gobierno para llevar la información y difundir la música. No hace falta traernos gente de fuera. No tengo nada en contra de ellos, solamente es una apreciación por lo que están viviendo nuestros compañeros que fueron despedidos injustificadamente para meter la camarilla dentro de una institución que está siendo vejada, manipulada desde lo interno, como es el perro y la rana, que eso tenemos que observarlo y nosotros lo tenemos en observación como colectivo, y doy mi reflexión para crear un debate, simplemente, no para que vengan a decir que soy antichavista, antiimperialista, soy imperialista o soy de la oposición infiltrada con boina roja, nada que ver. Bueno, Enza, saludos, un abrazo. Bueno, un abrazote, Susana. No, mira, estoy de acuerdo contigo en parte, o sea, yo creo que no podemos mezclar, ¿no? Está la situación de el perro y la rana, que realmente hay que resolverla. Desde hace tiempo han habido denuncias de trabajadores y extrabajadores de allí por cómo se han estado manejando algunas cosas, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero también hay que dejar claro algo. En el caso de... No mezclemos lo que está pasando con el perro y la rana con cosas que pasan en otras instituciones, el Ministerio de la Cultura, porque entonces, bueno, no hagamos festivales mundiales de poesía, no hubiéramos hecho este encuentro internacional de intelectuales, que este tipo de encuentros internacionales o la venida de gente que tiene que ver con los colectivos internacionales es importante, porque son embajadores. Cuando regresan a sus tierras, son embajadores de lo que está pasando aquí en el país. Cuando estamos hablando de rebeldías o de Anati Yux, no estamos hablando de artistas que están metidos dentro del sistema comercial. No es que nos están trayendo a Ricardo, no es que el Estado está trayendo a Ricardo Arjona o está trayendo a Shakira. Estamos hablando que son jóvenes que vienen del Bronx, pertenecen a la comunidad exilada chilena y que terminarán haciendo diplomacia por Venezuela en los pueblos. Por otro lado, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, recordemos que hace poco envió un grupo de artistas venezolanos a lo que fue la Feria del Disco allí en Bilbao. Por otro lado, a cada rato, Susana, tenemos artistas venezolanos que el Ministerio de la Cultura manda a diferentes festivales y eventos internacionales. Y eso es a cada rato. Si no, puedes hablar con José Alejandro Delgado, puedes hablar con Amaranta, Francisco Pacheco acaba de regresar. O sea, realmente el Ministerio del Poder Popular para la Cultura sí está mandando a nuestros cultores afuera. Y estos muchachos, insisto, no forman parte del circuito comercial. Por otro lado, no se están presentando solos, porque en cada uno de los conciertos ellos se están presentando con artistas venezolanos como Enciclopedia, porque ellos son raperos, Susana, como Enciclopedia, como Novi Lacay, es decir, que no se está dejando fuera nuestro talento. Entonces, el hecho de que la cosa hayan fallas, hayan errores y haya que corregir y asumir y reivindicar a los trabajadores despedidos del perro y la rana, ahí te apoyo por completo. Una cosa es eso y la otra es, bueno, que como la gente del perro y la rana no le han pagado, entonces qué bríos que traen a rebeldías y traen a estos y los otros, que nuestros artistas no nos los mandan, que no, a nuestros artistas sí están saliendo afuera por el Ministerio de la Cultura. También se está trayendo gente que es excluida del circuito comercial y que, insisto, cuando llegan a sus países y cuando viajan por el mundo, le dicen a los demás lo que realmente está pasando en Venezuela. Porque si voy yo como venezolana y digo lo que está pasando, no, este es chavista, este trabaja para el gobierno. Pero si lo dice alguien que no vive aquí, que viene aquí, ve lo que pasa aquí, dice, señores, los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, aquí en España, aquí en Chile, están mintiendo, es otra cosa, le da mayor credibilidad. Es un trabajo de diplomacia cultural. Entonces, bueno, me apoyo, o sea, te apoyo en las críticas, ¿no?, hacia esta situación en el perro y la rana, pero no lo mezclo. Una cosa es el perro y la rana, otra cosa muy diferente son las gestiones que viene realizando el Ministerio de la Cultura en diferentes instituciones. El hecho de que haya problemas en una no quiere decir que lo que hagan las otras esté mal. El Ministerio de la Cultura es una institución sumamente grande con alrededor de 30 instituciones diferentes, ¿no? Son las 11:51 minutos. Tenemos que, bueno, revisamos. Nos llega un último tuit, nos dice José Ramón Amáiz. Sé que todos los flancos de ataque son reales, pero el que más daño nos está haciendo ahora es la guerra económica. Insisto, hay que prestarle igual atención a todos, querido amigo. Un abrazo. Bueno, 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y de verdad les agradecemos su fiel sintonía, su cariño, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día y después Radar 96, con excelente música y una muy grata compañía, que son José Ángel Lanz y nuestro queridísimo José Gregorio Goyo Sánchez. Ruiger Loyo en los controles y esta servidora, les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana a las 10 de la mañana. Nos despedimos con Sin Sospechas, quizás, quizás, quizás. Chau.